La Navidad de Jesús. Artículo. Paivaneto. Dos fechas significativas preparan el espíritu de los pueblos para las conmemoraciones de una nueva Navidad de Jesús, el Cristo ecuménico, el divino estadista. Me refiero al Día Internacional de la Solidaridad, 20 de diciembre, y al dedicado, en Brasil, a los huérfanos, 24 de diciembre. En su primera venida visible al planeta, el proveedor celestial ejemplificó con su propia vida el valor de la solidaridad sin fronteras, ya sean estas de idioma, color de piel, opinión política, etc. Es suya también una postura ecuménica de amparo a los desfavorecidos de la tierra. Reflexionando sobre el significado amplio y sin restricción de la Navidad de Jesús para la LBV y para los que con ella cierran hileras en la construcción de un mundo mejor y de una humanidad más feliz, recuerdo un fragmento de una circular que escribí en Brasilia, Distrito Federal, con fecha 4 de junio de 1997. Forma parte de mi obra en preparación. Liderar bajo la protección de Dios. La dedico a todos los corazones de buena voluntad. Elevemos una fervorosa oración al Cristo, nuestro Señor, porque es el camino seguro que nos conducirá a la victoria. Con el Cristo, venceremos. ¿Qué queremos nosotros sino ofrecer a los desheredados del mundo una cena especial que nutra para siempre sus espíritus sedientos de un alimento que viene de lo alto? Jesús, el pan que descendió del cielo. Y ese pan que descendió del cielo igualmente es educación y cultura, alimentación, seguridad, salud y trabajo con espiritualidad ecuménica. Un sueño que surge del Cristo de Dios, para que lo tornemos una institución en toda la tierra, para lo cual necesitamos desarrollar un sentido realista, con el fin de, ineludiblemente, conducir multitudes por los caminos del alma. En estos tiempos de avanzada tecnología, es urgente que la humanidad sea más sensible a los sentimientos generosos que impulsan a la fraternidad y a la solidaridad social, que está haciendo mucha falta en los días actuales. Una feliz Navidad a todos, y un año nuevo próspero de realizaciones en el bien. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad. LBV. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.